En la sociedad actual, muchas personas prosperan rápidamente, pero pocos recuerdan cómo era su vida en un momento anterior e ignoran a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas. Ofra Haza nos enseñó a que en Israel el amor y las relaciones estables son asuntos muy serios. Allí se le da mucha importancia a la unión de un hombre y de una mujer porque es para toda la vida. Por eso, antes de partir, Ofra Haza, viendo que con el paso del tiempo las personas se iban volviendo cada vez más mezquinas, insensibles e independientes, tenía que dejar un legado a las nuevas generaciones. Ella imprimió en esta canción el sentido de dar y le contó al mundo que en la vida se termina dando el alma y el corazón, porque se aprende a dar y a perdonar cuando se ama de verdad. Y en esta historia se cuenta que había una chica que se odiaba a sí misma por ser ciega. También odiaba al mundo entero, excepto a su prometido. Él siempre estaba allí para ella. Una vez le dijo a su amado: si pudiera ver el mundo, aunque solo fuera por unas horas, me casaría contigo. Tiempo después, alguien donó un par de ojos para ella. Tras la operación de trasplante, cuando por fin los médicos retiraron el vendaje, fue capaz de verlo todo y de conocer también a su enamorado. Entonces él le preguntó: ahora que ya puedes ver el mundo, ¿querrás casarte conmigo? Pero la chica miró al muchacho y observó que era ciego. La apariencia de sus párpados semicerrados le impresionó. Ella no se lo esperaba. La idea de mirarlo y verlo así por el resto de su vida la llevó a negarse a casarse con él. Entonces le abandonó. Él, desconcertado y abatido, se preguntaba por qué. Días más tarde, el chico le escribió una carta que decía: cuida bien de tus ojos, amor mío, porque antes de ser tuyos, fueron míos. Dar. El alma y el corazón. Dar. Dar cuando se ama. Debes de encontrar la diferencia entre dar y recibir. Aprenderás a dar. A dar. A descubrir los secretos escondidos. A encontrar las soluciones. Descubrirás cuando el corazón se emociona con cada sonrisa, con cada mirada. Sabrás cómo protegerte cuando nadie pueda oírte. Y camines entre las adversidades que llenarán las horas vacías. Dar. El alma y el corazón. Aprenderás a dar cuando se ama. Aprenderás a dar, a dar. Aprenderéis con los años a construir juntos un mundo, a convivir con el destino, a crear la historia de vuestra vida. A sobrevivir a días difíciles, a sus dificultades y emociones. A saber renunciar para preservar el amor. Dar. Dar. El alma y el corazón. Dar cuando se ama. Aprenderás a dar. A dar. Verás en cada caída que hay lugar para el perdón, que siempre podrás volver a comenzar un nuevo día otra vez. A dar. A dar. Aprenderás a dar. A dar. A dar.